Y bueno, ya estamos, ayer el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y dejó sin efecto los 30 despidos efectuados por las autoridades de la radiodifusora del Plata Sociedad Anónima. Esto se logró después de que este fin de semana los trabajadores y las trabajadoras realizaran un paro de actividades en reclamo por la reincorporación de los compañeros y las compañeras despedidos. Hay que recordar que los trabajadores ya habían sufrido la reducción de sus sueldos a la mitad y se les debía más de 3 meses de salario y no se les había hecho correctamente los aportes previsionales y gremiales y de obra social. Para hablar un poquito sobre esta situación, Sí, sí. ya estamos comunicados, creo, ¿no? Con Nicolás Trinchero. Muy buenos días, Nicolás. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes ¿Qué por la significa comunicación. para ustedes esta conciliación obligatoria? Bueno, en verdad, con respecto a este momento, el conflicto era el objetivo que teníamos, ¿no? Volver a reincorporar a los 30, más allá de que semanas antes de lo que ocurrió a partir del domingo pasado, la empresa había informado grupalmente, nos citó y bueno, nos contó que tenían la intención de reducir en 50 personas la plantilla del radio, que hasta este momento todavía es de 108. Y bueno, primero fueron 12 despidos, ahora hace un mes aproximadamente. Y después, esos despidos en principio fueron irregulares, y porque, bueno, eran mentiras, se los despidió a los 12 primeros, se los despidió con causa, teóricamente por abandono de trabajo. Y lo cual es, primero, irregular, porque para que eso suceda tiene que haber una intimación, incluso hasta dos. Y en este caso no sucedió nada de eso, y en varios de los casos, los 12 primeros, no había abandono de trabajo, ¿no? Claro. Bueno, por lo tanto, ahora también estamos reclamando que reincorporen a estos 12 que fueron despedidos en principio. Con respecto a los 30, ya están trabajando normalmente. Ahora habría que esperar si se cumple la otra parte de la conciliación, que incluye volver a cobrar como Claro. lo estábamos haciendo hasta la semana pasada, que no es lo ideal, pero bueno, la idea es que los 30 que estaban teóricamente despedidos hoy o mañana reciban lo que es la cuota semanal salarial de un 50% del sueldo, dividido en cuatro cuotas. Eso es lo que estamos cobrando hoy por hoy, y bueno, y esperamos que suceda entre hoy y mañana, si no, la conciliación obligatoria estaría siendo violada, ¿no? Sí, aparte, ¿puede funcionar la radio con la mitad de los trabajadores? Porque vos lo que estás diciendo es que se pretendía despedir 50 o alrededor de 50 sobre poco más de 100. Y a partir de que el lunes, en primeras horas de la madrugada, empezaron a no dejar entrar a varios compañeros de la trasnoche, ya la trasnoche quedaría sin funcionar, Claro. ¿no? Después hubo varios casos donde, por ejemplo, el programa que va de 15 a 18 no tenía operador, y de hecho a la tarde solamente quedaba una operadora nomás, cuando como mínimo se necesitan dos, ¿no? Claro, aparte en puestos, digamos que no los puede cubrir ningún otro, digamos. Claro, el operador como que tiene la obligación de quedarse hasta que lo releven, ¿no? Eso también fue un problema porque, como habían despedido a los dos operadores de la trasnoche, el lunes, que estuvimos de paro desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde el martes, hubo que hacer una autorización especial para que el operador que terminaba a la 1 de la mañana pueda irse. No quedó nadie en la radio, y de hecho, ya a partir de ese momento no había ni siquiera música, ¿no? Hasta que retomamos las tareas después de la conciliación obligatoria. Ah, salieron del aire directamente. Claro. Claro. O sea, ahora se está planteando una audiencia para el 13. Sí, va a haber otra audiencia, porque la idea de la empresa es continuar con este proceso de reducción de personal. Nosotros de alguna manera lo habíamos entendido, digamos, no es que lo avalamos, sino que en esta época donde es muy importante y termina prevaleciendo la ley del más fuerte, ¿no? Sobre todo en esta época donde no hay un Ministerio de Trabajo que firmemente se ponga del lado de los trabajadores, es muy difícil doblegar una intención como esta, ¿no? Sí. Lo que pretendemos, sí, es que sea como se había prometido. Ellos habían dicho que iban a citar a uno por uno, que los que pudieran reubicarse en otro turno y en otra tarea lo iban a hacer, y que iban a evaluar caso por caso, porque probablemente haya gente que no tenga problema en dejar ese puesto en la radio si es que se le paga lo correspondiente, y hay otros compañeros que necesitan el trabajo sí o sí, ¿no? Claro. Por eso que incurrieron en gravedades, como por ejemplo a un compañero de la mañana, chofer de uno de los móviles de la radio, lo echaron cuando, supuestamente con causa, según decía el telegrama, por incompatibilidad de horarios, y es el único trabajo que tiene el compañero, es el único trabajo que tiene a la mañana en la radio. Claro. ¿No? Claro. Teóricamente lo estaban dejando en la calle. En la calle. Claro. Real, ¿no? El literal. Ya tenía que dejar su departamento porque debe no sé cuánto de alquiler, y bueno, lo tenía que dejar. Así que por ahora eso está, de alguna manera, retrotraído, pero bueno, habrá que empezar a analizar caso por caso, a ver quiénes son los que quieren dejar la radio por un motivo u otro, y que se les pague lo que corresponde, ¿no? La deuda más la indemnización. ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿Cómo? ¿Quiénes son los responsables de esto? Es el GEA, Grupo Empresario Argentino, que depende de Electroingeniería. GEA es Sebastián Ferreira, Osvaldo Acosta. Sebastián Ferreira es el hijo de Gerardo Ferreira, uno de los principales dueños de Electroingeniería, una empresa que tiene las obras más importantes de suministro de energía o tendido eléctrico en todo el país. Sí, o sea, ustedes ven, este es un vaciamiento que están haciendo, pero, digamos, ¿con qué perspectiva lo piensan ustedes? ¿Hasta dónde van a llegar? Y nosotros vamos a ir hasta el final, ¿no? Que los que se quieran quedar se puedan quedar, y los que quieran irse se vayan con el dinero correspondiente. Y después sería empezar a luchar porque la radio vuelva a funcionar normalmente, porque los empleados que quedaron vuelvan a cobrar su sueldo en tiempo y forma, que se vuelvan a hacer los aportes, y que se paguen las deudas que tienen con la mitad de los trabajadores por cobertura de obra social, ¿no? Por medicina prepaga, que hoy por hoy muchos compañeros están pagando lo que la empresa no paga de su propio bolsillo, y la empresa no le reintegra ese dinero que tendría que ser de esa manera, ¿no? Claro. Compleja, la situación. Sí. Bueno, por supuesto vamos a estar atentos a ver, y esperemos que se pueda, como bien lo acabas de decir, en 2 días se pueda volver a cierta normalidad dentro de eso, y bueno, esperar qué es lo que sigue. Bueno, sí, o sea, estemos en contacto, por favor, y bueno, muchas gracias por la... Sí, por supuesto, no, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás, hasta luego. Nicolás Trinchero, trabajador de Radio del Plata.